diploma de vino. Nosotros, ah, chicos, nos tomamos un diploma de vino. Litro más de vino. Nosotros, con chicos, nos vamos litro más de vino. Vino.